Del partido gubernamental surcoreano, Saenuri, que sufre mayor crisis después de su gran derrota en las elecciones parlamentarias, se escucha últimamente la fuerte insistencia en que deben disolver el partido. El pasado día primero, Hong Jun-pyo, gobernador de la provincia Gyeongsang del Sur, se presentó en una programación radial y dijo que el partido Saenuri es un colectivo de los interesados en obtener puesto de parlamentario y que estos se dispersarán si no tienen interés común. Otro parlamentario por ese partido expresó su cólera diciendo que su partido se ha corrompido desde su raíz hasta su tallo, hoja y fruto. En cuanto al partido gubernamental Saenuri, en que al llegado a la extremidad el conflicto entre las sectas pro y anti Park Geun-hye, el anterior presidente del parlamento confesó así: «Es sucio y vergonzoso. La única solución es disolverlo».